Estos son los titulares del jueves 22 de diciembre. Se pronostican fuertes nevadas en amplias áreas que dan al mar del Japón. El presidente de Ucrania se reúne con su homólogo estadounidense en Washington y Japón se prepara para un posible nuevo repunte de los casos de coronavirus. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Funcionarios de meteorología de Japón pronostican fuertes nevadas hasta el lunes, principalmente en áreas que dan al mar del Japón. Se prevé que las nevadas se intensifiquen en la prefectura de Niigata, donde ya se han registrado fuertes precipitaciones. Se ha solicitado a la población que se prepare con anticipación. La Dirección de Meteorología dio a conocer que un frente de presión invernal podría fortalecerse en las cercanías de Japón y traer consigo una fuerte masa de aire frío. Se espera mal tiempo con fuertes nevadas y vientos, principalmente en las zonas norte y oeste del país con costas en el mar del Japón. También se prevén fuertes nevadas en el lado del país que da al Pacífico, especialmente en áreas montañosas. La nieve se podría acumular incluso en las llanuras. En un periodo de 24 horas hasta la mañana del viernes, se esperan hasta 60 centímetros de nieve en la región de Chugoku y más de 50 en las de Hokkaido y Hokuriku. La dirección y el Ministerio de Transporte han advertido de la posibilidad de cortes en el tráfico por vehículos atascados u otras causas, como consecuencia de las fuertes nevadas y ventiscas. Ambos entes han solicitado a la población que se abstenga de salir durante las nevadas si no es indispensable. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, llegó a Estados Unidos el miércoles. Este es su primer viaje al extranjero desde el comienzo de la invasión rusa. El presidente estadounidense Joe Biden se comprometió a suministrar a Ucrania el sistema de defensa de misiles Patriot. El mandatario de Estados Unidos recibió a Zelensky en la Casa Blanca, en donde señaló que su administración continuará fortaleciendo la capacidad de Ucrania para su autodefensa. Para esto, el mandatario de Estados Unidos otorgó un nuevo paquete de ayuda por valor cercano a $1,900 millones. Este incluye misiles Patriot, uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados del arsenal estadounidense. El sistema fortalecerá la defensa aérea de Ucrania en momentos en los que las fuerzas rusas incrementan los ataques a las instalaciones energéticas del país. Rusia criticó la transferencia del sistema Patriot y la tildó de provocación, pero Biden subrayó que dicho sistema es defensivo y no para escalar el conflicto. Biden señaló que el presidente Vladimir Putin no tiene la intención de poner fin a la cruel guerra. Agregó, Estados Unidos está comprometido a garantizar que el valiente pueblo ucraniano pueda continuar defendiendo su país de la agresión rusa por el tiempo que sea necesario. Por su parte, Zelensky señaló, luchamos realmente por una victoria conjunta contra esta tiranía. Esta es la vida real y ganaremos. Las marinas de guerra de China y Rusia empezaron a realizar ejercicios conjuntos en el mar de la China Oriental frente a las costas de la provincia china de Zhejiang, en el este del gigante asiático. La televisión central china, gestionada por el Estado, informó que las maniobras se llevan a cabo desde ayer miércoles y que durarán hasta el próximo martes. El aparente objetivo de ellas es mejorar las capacidades de ambas armadas para hacer frente juntas a amenazas de seguridad marítimas. El mes pasado, las fuerzas aéreas de los dos países llevaron a cabo patrullajes aéreos conjuntos sobre el mar del Japón y el de la China Oriental, así como en otras aguas. Según analistas, el aumento de la cooperación militar entre China y Rusia podría tener el objetivo de mantener a raya a Estados Unidos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Antes de continuar, una corrección. En la noticia sobre las fuertes nevadas en Japón, dijimos que se tienen previstas más de 50 centímetros de nevadas en las prefecturas de Hokkaido, en las regiones de Hokkaido y Hokuriku. Lo correcto es como máximo 50 centímetros en estas regiones. Una disculpa. El gobierno de Japón ha dado a conocer que trabajará para contar con los recursos médicos suficientes de cara a la propagación del coronavirus en las festividades de fin de año y año nuevo. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social informó el miércoles que el número diario de nuevos casos de coronavirus en todo el país fue de más de 206.000. Es la primera vez que la cifra supera el umbral de los 200.000 desde el 25 de agosto, cuando se registraba la séptima ola de contagios. Un grupo de expertos del gobierno señaló que el número de personas que visitan las zonas de entretenimiento en Tokio, Osaka y otras prefecturas entre las 8 y las 10 de la noche está a su nivel máximo desde el comienzo de la pandemia. El grupo también expresó que es necesario estar atentos al impacto que podría tener el hecho de que las personas tendrán más oportunidades de tener contacto con otros durante las festividades de fin de año y año nuevo. El gobierno señaló que los contagios podrían aumentar durante dicho periodo y tiene previsto conseguir suficientes camas de hospital para enfermos graves, así como asegurar la atención para pacientes externos con fiebre. Las autoridades solicitarán al público que cumplan con las medidas anticontagios. El gobierno metropolitano de Tokio insta a la gente a que tome medidas rigurosas para prevenir infecciones, ya que probablemente ha empezado en la capital japonesa una epidemia de gripe o influenza estacional. El Centro de Vigilancia de Enfermedades Infecciosas de Tokio publicó los datos preliminares sobre la situación de infecciones de gripe en la capital para 7 días hasta el domingo. Indica que 409 instituciones médicas de Tokio habían informado de 459 casos de influenza. La cifra es 120% mayor que la del periodo de 7 días inmediatamente anterior. Esto representa 1,12 casos por institución y supera el límite de un caso por entidad, un indicador de que se ha desatado una epidemia. Es la primera vez desde 2019, antes del inicio de la pandemia de coronavirus, que la cifra supera un caso por institución. En un crematorio a las afueras de Pekín, capital de China, se observó una larga fila de vehículos con ataúdes. Esto sugiere que muchas personas han muerto en momentos en los que se registra un repunte en los contagios de coronavirus en el país. El miércoles por la mañana había unos 80 vehículos en fila. Un trabajador del crematorio dijo que las instalaciones están reservadas en su totalidad hasta el 3 de enero. El gobierno chino señaló que la cifra diaria de muertes por COVID-19 del martes fue de 0 y que el total en diciembre no ha superado las 10. Un experto en enfermedades infecciosas en China dejó entrever que en las cifras de defunciones por COVID-19 el gobierno no incluye la de aquellas personas con condiciones subyacentes que murieron después de enfermarse gravemente debido al virus. Estas muertes podrían estar aumentando en momentos en los que los contagios se han propagado en varias regiones desde que se relajaron las estrictas medidas anticontagios el 7 de diciembre. El miércoles, el director general de la OMS expresó su preocupación por la situación en China. Dijo que su organización necesita información más detallada sobre la gravedad de los pacientes, el número de hospitalizaciones y los requerimientos de apoyo para cuidados intensivos con el fin de hacer una evaluación exhaustiva de los riesgos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.